Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a este espacio y que nos acompañan siempre. Como se los digo todos los días, la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, porque todas las vamos a responder con nuestro especialista el día de hoy. ¿Qué les quiero contar un poquitito? Vamos a estar hablando de un tema súper interesante, los padres y la relación con el dinero. Con Miguel Ángel Gutiérrez. Él se dedica al acompañamiento emocional, el cual le llama Dharma. Es coach y creador de su propia metodología y especialista en arquetipos del inconsciente. Vamos entonces a hacerle llegar la invitación. Todos los comentarios, las preguntas que tengan sobre este tema, que cada vez que traemos los temas de la familia y el dinero, hay muchas preguntas, así que este es el momento de despejarlas todas. Vamos a ver. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes ver? Yo te veo perfecto. Vale, yo no te veo, pero vamos a preguntarle a la audiencia si nos están viendo a los dos, por favor. Cuéntenos acá en los comentarios si nos ven a los dos. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Buenísimo, Miguel Ángel, gracias por acompañarnos. Muy, muy agradecida por el tema que compartes, además que crea muchísimo interés, porque a veces hay cosas no resueltas con los padres y lo vemos reflejado en la economía. Cuéntanos un poquito sobre esto. Claro que sí. Mira, desde hace algunos años yo me dedico justamente a acompañar a las personas en todo lo que tiene que ver con trabajar con algo que yo le llamo el dinero espiritual. Y justamente al estar trabajando todas estas áreas con el dinero, me di cuenta que arquetípicamente el dinero también tiene una relación femenina-masculina. Como decía Carl Gustav Jung, ¿no? dentro de esta mente inconsciente, arquetípicamente hablando, tenemos estas dos partes divididas como fractales en toda nuestra realidad, no solamente los géneros, ¿no?, sino también el cómo hasta lo más profundo de nuestro ser, incluyendo los átomos, pues están integrados desde una parte masculina y femenina, y no es la excepción el dinero. ¿Qué tiene que ver esta parte masculina y femenina? Pues si lo abordamos y le hacemos un símil con lo que hoy en día, por ejemplo, nos aportan las constelaciones familiares, en donde sabemos que si no estamos bien con papá o si no estamos bien con mamá, pues de alguna manera uno nos regalan algunos aspectos y dones y el otro otros. Entonces, a grandes rasgos, y de ahí vamos a partir de lo general a lo particular, mamá tiene que ver con la abundancia y papá tiene que ver con la prosperidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si nosotros pusiéramos ese símil a nivel inconsciente, lo femenino, la energía femenina sería como una especie de bombonera, ¿sabes? De un receptáculo. Y en todo lo que tiene que ver en el universo, de hecho, la energía femenina se manifiesta de esa manera. Y por otro lado, lo masculino no es un condensador, no es una vasija, sino más bien es una fuerza que sale hacia afuera. Entonces, ¿qué significa la abundancia desde donde yo lo veo? Es, por ejemplo, todas esas entradas de dinero que nosotros tenemos a través de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de nuestros emprendimientos, y entonces mes con mes vamos llenando ese receptáculo, y en todo caso eso sería femenino. Por ejemplo, el ahorrar es femenino. Ahora bien, ¿qué voy? Yo conozco, por ejemplo, yo conozco personas que son sumamente abundantes, por ejemplo, no sé, por decir un número, a lo mejor ganan 5 mil dólares al mes, pero resulta que al siguiente mes, en la primera semana o en los primeros días, ya se gastaron todos los 5 mil dólares, ya hasta deben a lo mejor un dólar más. Entonces, si son abundantes, pero no son prósperos. Entonces, ¿cuál sería uno de los tips correctos o una de las maneras o de las fórmulas correctas para generar un mecanismo de riqueza material, de abundancia, y de prosperidad? Que todo el dinero que me cae o que parte del dinero tenga una distribución de tal manera que yo utilice la energía de papá hacia el futuro. Eso quiere decir que con lo que entra en la bombonera mes con mes, que es la energía femenina, lo que haría yo es invertir en instrumentos futuros. Ejemplo, puedo invertir en la bolsa de valores, en criptomonedas, en un terreno, de tal manera que eso vaya hacia adelante en el tiempo y me vaya generando rendimientos que vuelvan a entrar a la bombonera y pueda volver a ser otro negocio o se derive una ramita más para que vaya entrando de forma infinita abundancia y prosperidad. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos mal con mamá o con papá? Esa es una de las piezas fundamentales de esta charla. Lo que va a suceder entonces es que no voy a llegar quizá al mes, voy a decir con programas como el dinero se me va como agua, porque muy probablemente no estoy teniendo esta energía equilibrada entre ambos, o estoy siendo irresponsable conmigo mismo al no tener en equilibrio la abundancia y la prosperidad. Entonces, es fundamental, primero que nada, yo siempre les digo a las personas, tienes que hacer las paces con mamá y con papá. ¿Cómo se hacen las paces? No juzgando a ninguno de los dos, entendiendo que cada uno de ellos aporta unas ciertas cosas que pudieron darnos sus herramientas, sus instrumentos, sus dones, sus tiempo, de la mejor manera que pudieron hacerlo y de recibir, permitirnos recibir lo que cada uno de ellos da. Por ejemplo, mamá nos aporta las ganas de vivir, nos aporta la abundancia, nos aporta el merecimiento a la realización, la seguridad, la capacidad de relacionarme con otras personas y el derecho a expresarme y ser feliz. Y por el otro lado, cuando yo estoy bien con papá, implícitamente me permite yo recibir o trabajar con mi prosperidad, tener fuerza. Tener prosperidad, una parte fundamental es tener estructura, y no se diga en el dinero, firmeza, decisión, consistencia, y una parte fundamental también, el poner límites. Entonces, el que yo esté bien con estos dos pilares, me da todo esto y se refleja en el dinero. Te cuento que en algún momento tuve la oportunidad de acompañar a un chico que tuvo resultados muy favorables en el coaching que estuve dando con él y en algún momento se atoró, me volvió a buscar y me dice, ¿sabes qué? Me fue muy bien cuando hicimos todos estos ajustes, pero ahora tengo un problema, gano más dinero y resulta que ahora otra vez se me está yendo como agua porque me lo sigo gastando. Entonces, el problema no era ganar más dinero. Cuando él me dice eso, inmediatamente yo sabía por dónde iba pues la situación de esta persona y le pregunto, ¿cómo fue la relación con tu padre cuando estabas niño? Y me dijo, bueno, pues mi papá fue muy ausente en mi vida, no estuvo tan presente. Y te quiero hacer otra pregunta, le dije, ¿tú tienes un Excel o una hoja de cálculo en donde tengas bien claros los conceptos y los porcentajes que tú tienes o puedes gastar mes con mes? Y entonces él me dijo, no. Le dije, esta es lo que te está faltando. La estructura es, papá. Si tú no tienes estructura en tus finanzas, si tú no tienes límite, ejemplo, si yo sé que tengo un presupuesto para gastar en restaurantes al mes $100, en todo mi presupuesto, pero me gasto $110, ya no tengo estructura, estoy faltándome el respeto a mí mismo. Y lo que va a suceder es que se va a empezar a trabar o a bloquear pues todo este mecanismo del cual estamos hablando. Esto es muy importante y quiero que nos cuentes si hay alguna herramienta de cuál tomarnos cuando nos hacemos conscientes de que algunas de estas dos cositas no están andando bien. Cuando hablo de cositas me refiero a la influencia de mi madre o de mi padre. Sí, bueno, primero que nada, como te lo mencionaba, una cosa fundamental es hacer las paces con ellos. O sea, a veces uno se resiste y dice, ¿sabes qué? Es que me hizo mucho daño, es que me abandonó, es que mi papá se fue por los cigarros y nunca más volvió a regresar y eso me dolió mucho su abandono. Sea como fuera, yo tengo que integrarlos porque el otro no existe, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del inconsciente, todo lo que yo les desee a ellos, todo lo que yo sienta sea con ellos, en realidad me lo estoy deseando a mí y se va a ver reflejado en el dinero. Entonces, número uno, que podamos apalancarnos de cualquier técnica, de cualquier herramienta que nos permita sanar con mamá y con papá, número uno. Número dos, otra de las cosas que pudiera yo recomendar para integrar esto es el poder ser mi propio padre y mi propia madre. Porque cuando yo reconozco que mis padres tuvieron ciertas carencias y que no me los pudieron transmitir, no por eso quiere decir que yo no puedo ser responsable conmigo mismo. De hecho, una de las cosas que yo he visto mucho en terapia es justamente que no nos hacemos responsables y si le adjudicamos a los demás y nos quejamos de que nos van bien en la vida o mal en la vida, cuando en realidad yo no he tomado la decisión o la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? A partir de este momento no me voy a permitir más que me siga afectando y yo quiero ser el propio papá y mi propia mamá. ¿Cómo se hace eso? Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar esto conmigo mismo, yo me acordaba de cosas que a mí me gustaban de niño y que no las pude recibir quizá de mamá y de papá. Y los empecé a aplicar hacia mí. No sé, me acuerdo que tenía prácticas como de irme a comprar un helado y poderme sentar en una resbaladilla o un columpio y poderme yo pasear de una de dos formas. O imaginándome que mi pequeño Miguelito estaba sentado en mis piernas columpiándose, ¿no? Siendo esta parte materna o paterna que me hizo falta. O también imaginándome que yo era este pequeño niño de 6, 8 años máximo, en donde estaba disfrutando en compañía de mi adulto. Entonces, de esta manera, de alguna forma me estoy acompañando a mí mismo. Y tercera y última, yo creo que otra de las cosas que, como bien lo decía, y fue una de las cosas que me estuvieron funcionando a mí, aún en un principio, aunque sea como un acto psicomágico, podríamos llamarlo así. Cuando a lo mejor yo no tengo el dinero suficiente para invertir en instrumentos del futuro, pero yo podría a lo mejor invertir $50 en alguna acción y no necesito ser un corredor de bolsa o alguien tan experto, porque va a ser primero como una práctica para que a nivel incluso no solamente neuronal, sino a nivel de programación del inconsciente, sea una dinámica diferente. Entonces, quizá puedo invertir esos $50 y cuando haya rendimientos, lo que voy a hacer es que esos rendimientos me los saco y entonces los meto en otras acciones diferentes, generando a lo mejor interés compuesto. Entonces, esto empieza a ser una maquinita. Cuando yo ya tenga a lo mejor un poco más de dinero, pues puedo invertir en bienes raíces, en tierra, pues como para que en algún momento esto, al pasar el tiempo, o yo lo sea que lo pueda rentar o que lo pueda vender, y de ahí volver a meter dinero a la bombonera y hacer que esto se convierta en una maquinaria que nunca se termine. Estas son como las tres claves fundamentales que creo que pudieran servir a todos los que nos están viendo para integrar justamente la parte masculina y femenina o mamá y papá en cuestión de nuestro dinero. Ya no te escucho. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Perdón, muchísimas gracias. Me parece súper fascinante el hacer consciente que no estamos aislados. No. Fíjate cómo todo tiene una relación y una manera de ser, y lo más interesante es que se puede revertir. Totalmente. Sí, y es maravilloso cómo empieza verdaderamente. Cuando haces una acción distinta, obviamente tienes resultados distintos. Empieza a funcionar inmediatamente, apenas lo eches a andar, el ser tu propio padre y propia madre, el hecho de que hagas una reconciliación, aunque ya no estén vivos. Yo puedo hacer a lo mejor una meditación, un ejercicio psicotrónico, se le llama, en donde pueda ver a papá o a mamá si ya fallecieron y poder hacer las paces con ellos, decirles: mamá, papá, sé que pudieron hacer lo mejor que pudieron, entiendo que sus padres también no necesariamente pues fueron cariñosos, no fueron padres tan amorosos, protectores, tuvieron que trabajar y pues no estuvieron todo el tiempo con ustedes, y entiendo que tú también aprendiste a ser de una determinada manera. Entonces, bueno, hoy yo lo quiero hacer distinto, tanto conmigo, con mis hijos, con las generaciones que siguen. Muchísimas gracias, Miguel, por compartirnos toda esta información tan importante. Hay algunas preguntitas por el chat y yo quiero responder, o que respondamos, mejor dicho. Ay, vamos a ver, acá está. Clau dice: ¿cómo hacer cuando no se conoce al padre? Pues yo considero que de todas maneras, me tocó alguna vez trabajar con alguien y algo similar, y creo que pudieras, a manera de que haya una personificación, que es más, agarres en una revista uno de esos modelos que sale anunciando ropa, que tú digas: ese está bien guapo y así me hubiese imaginado que es mi padre, y tomes una figura representativa de esta energía de papá. Y una de las cosas que te sugeriría hacer es dos cosas. Número uno, pensar: ¿qué de lo que yo estoy viviendo como ser humano pudiera decir que yo estoy agradecido en la vida? No sé, para alguna persona pudiera ser sus hijos, para alguna persona pudiera ser que se haya realizado en algún tipo de estudios, o que gracias a que pudo tener ciertos logros, pues y destacó en algo, le dieron premios. Entonces, reflexionar que si la semilla incluso de mi papá no hubiese estado presente, yo no hubiera conocido a mis hijos, yo no hubiera podido destacar y ser reconocido en lo que tengo. Entonces, solamente por eso, yo le podría guardar reconocimiento y honra a mi padre, porque me regaló un fractal de él, la vida, para poderme realizar. Entonces, partiendo de eso, que ya es bastante desde mi punto de vista, el poder ser agradecido y poder honrarlo. Y la otra es, recordemos, hace un momento lo decía, el otro no existe. Entonces, si yo tengo ese aspecto no sanado de mi padre, lo que puedo hacer es, en esa representación de ese modelo, poderle dar a mi padre lo que quizá yo nunca he recibido. A manera, como una especie de altar puedes hacer y dejarlo ahí como por 21 días. ¿Por qué por 21 días? Porque este es el tiempo que se necesita para lograr una nueva neurología, ¿no? O sea, un nuevo hábito, una nueva creencia. Entonces puedo poner esa fotografía en representación de mi padre y de forma simbólica darle objetitos, ponerle en ese nicho, ese altar, objetos que signifiquen lo que me hubiese gustado recibir de él, pero yo no lo recibí. Por ejemplo, a lo mejor puedo dibujar con mis propias manos y recortar un corazón que signifique el amor. A lo mejor yo puedo comprar dos muñequitos, uno que me represente y otro que represente a mi papá, en donde se estén abrazando, y los puedo poner al nicho de este altar a manera de simbolismo. Esto es lo que yo deseo para ti, papá. A lo mejor yo hubiese deseado que mi papá me hubiese dado mucho dinero, que se hubiese hecho cargo de mí, pagar el colegio. Entonces, bueno, pues yo voy y le pongo monedas de chocolate, de oro, a manera de yo te deseo esto a ti. O también puede ser, yo hubiese querido que mi papá hubiese jugado fútbol conmigo, pero nunca estuvo y me quedé pues con este shock o con este bloqueo. Entonces puedo ir a ponerle una pelotita de fútbol en donde simbolice el tiempo que desearía yo estar compartiendo con él. Y créeme que pasan cosas mágicas, porque empieza a moverse toda esta maquinaria sistémica. Muchas gracias, Miguel, por responder. Por acá hay un mensajito bien interesante de Shanti. Y dice, ¿cómo trabajar las resistencias a esto? Bueno, yo sé que, obviamente, para que haga esta pregunta, me puedo imaginar o suponer que pasaron ciertas situaciones pues muy dolorosas, en donde pues puede ser más grande mi orgullo que dar mi brazo a torcer. Pero como decía en un principio, no lo hagas ni siquiera por ellos, lo vas a hacer por ti. Porque si en tu vida, en tu día a día, te importas tú y te importan tus hijos y te importan las demás descendencias, entonces mi pregunta sería, ¿qué tanto estás dispuesto por amor a ti a que cambie a alguna situación diferente, ¿no? A que yo me pueda decir, esto más que hacerlo por mis padres, lo voy a hacer por mí. Porque el hecho de yo perdonarlos me permite entonces abrir el flujo a mí de la abundancia y la prosperidad. Y entonces tomo conciencia que esto es un acto de amor por mí y por ellos también. Vamos a ir ahora con una pregunta de Mabe, que se me escapó. Hay muchas preguntitas y va muy rápido. Pero vamos a ver. Nos preguntaba si esta reconciliación se puede hacer con registros akáshicos o constelaciones familiares. Bueno, si me pone esas dos opciones, considero que puede ser más útil las constelaciones familiares, ¿no? Aunque honestamente te puedo decir que si no tienes el recurso a la mano de poderlas hacer, no te agobies, simplemente hazlo tal cual, pones a mamá en una silla vacía, otra silla vacía, papá, y háblales. Diles que saca todo tu resentir, ¿no? Y ya que saques tu resentir, entonces lo mismo, dales lo que te gustaría que te hubiesen dado. Porque los registros akáshicos, pues no necesariamente. Sería a lo mejor para comprender desde dónde vienen, pero desde dónde vienen estas fricciones, pero creo que más útil serían las constelaciones. Muchísimas gracias por responder. Por acá Fernanda nos dice, si no aprendí a recibir dinero de mi padre, ¿cómo puedo recibir del hombre y permitírmelo? Bueno, supongo que la pregunta va en el sentido de que como se hizo una mujer quizá muy ejecutiva, en donde luego podían llegar a pensar, pues no necesitamos de un hombre, soy autosuficiente, y muy probablemente también venga eso de papá, aplica lo mismo que decía hace un momento, tiene que ver con la toma de conciencia de un ejercicio de merecimiento. Es decir, si es mujer, es como, en verdad no me merezco que un hombre se haga cargo de mí, que me sostenga, porque a nivel biológico y psicológico, una de las cosas que más buscan las mujeres es sentirse protegidas por el hombre. Y una de las cosas más importantes biológicas, psicológicas que busca el hombre de una mujer es el reconocimiento. Entonces, en el momento en el que trabajamos estos dos aspectos y tú das tu brazo a torcer, es decir, hablo con la pareja en el caso de una mujer y dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría sentirme sostenida por ti, me gustaría que tú aportaras, no sé, el territorio, porque esa es la forma en que yo me siento protegida, y a cambio, yo me permito reconocerte. Entonces, en el momento, siempre lo digo, en el momento en que una mujer reconoce a un hombre, lo que va a pasar en el hombre a nivel biológico es que va a incrementar la testosterona. Y entonces ese hombre va a quererte traer el reino a tus pies porque le reconoces. Entonces es simplemente la toma de conciencia de decir, yo me merezco recibir, me merezco que en este caso una pareja, un hombre, me sostenga. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Lorena. Dice, el año pasado fue el año en que más dinero pude tener para cubrir mis gastos y más. Pero al inicio de este año todo lo contrario y hasta sin trabajo comencé. ¿Por qué pasé de un extremo al otro? Bueno, es un poquito complicado responder esa pregunta porque habría que mirar mucho el contexto. Yo te puedo decir que incluso hay ciertos factores a nivel numerológico, astrológico, que transgeneracional, que habría que poner atención en cada uno de esos aspectos. Pero si pudiera responder de una forma muy general, yo quiero compartir algo. Todo, siempre que algo se nos repite en nuestra vida más de una vez, es un programa. Y todo lo que nos genera sufrimiento es un programa. Estos programas, de alguna forma, tienen un objetivo perfecto de existencia, porque yo me tendría que preguntar, todas estas dificultades y retos que yo estoy viviendo, ¿para qué me van a servir? Es decir, si ahorita la vida le está ajustando la tuerca en donde no está teniendo pues una fluidez con respecto al dinero, quizá tenga la posibilidad de abrazar con amor esta experiencia. A lo mejor ahora estoy aprendiendo a cómo la próxima vez que yo vuelva a tener dinero, saber que eventualmente van a volver a existir las vacas flacas y ahora me hago responsable, no me voy a gastar todo el dinero. Estoy aprendiendo quizá a vivir con menos y disfrutar de lo más sencillo. O sea, siempre en todo lo que nos sucede hay aprendizaje implícito. Y esto es bien importante porque nunca hay que olvidar que nosotros somos creadores. Es decir, que tenemos un observador cuántico en donde ponemos el enfoque, creamos. Entonces, si yo en un estado de dificultad estoy poniendo atención en la desgracia, más se va a acrecentar, más voy a experimentar este caos en mi vida. Entre más tenga la posibilidad de moverme a aceptar y abrazar los aprendizajes de lo que yo estoy viviendo, más me voy a polarizar a la parte positiva, al expresar abundancia o expansión. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vamos a ir con una preguntita más. Esta es desde Andrea, desde Chile, y nos dice, mi padre murió cuando tenía 9 meses y mi mamá siempre estuvo muy resentida por eso. Gano muy bien, pero gasto mucho. ¿Qué podemos decirle? Claro, bueno, es como si, es lo que estábamos hablando, ¿no? Es como si tuviéramos una bombonera y tuviera un hoyo por la parte de abajo y se está fugando por allí, ¿no? Recomendaría volver a aplicar lo que hace ratito comentaba, el que yo no tenga un límite, ¿sí? Es que eso me lo da papá. Pero primero, número uno, acepto con amor que fue ausencia, que pues se fue y no hay de otra. Y la otra es que me hago responsable de yo ser mi propio padre. No me voy a maltratar al yo estar gastando demasiado dinero, porque a lo mejor ese dinero lo puedo utilizar para otras cosas, que yo pueda proyectar otros proyectos mucho más fructíferos que a lo mejor gastarlos a diestra y siniestra. Entonces, la respuesta es hacerme consciente de que yo me amo mucho, que quiero ser mi propio padre, para que, bueno, si ya gana más dinero, pues que el dinero le rinda y tenga prosperidad. Porque si, es lo que les digo yo a las personas, si tú tienes muy buena abundancia, ganas muy bien, pero ¿qué sucedería si de pronto en una semana del siguiente mes te lesionas y ya no puedes trabajar? Entonces ahora vas a tener problemas verdaderamente importantes con respecto al dinero, por una irresponsabilidad previa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este directo. Te doy el paso para que puedas despedirte de esta hermosa comunidad. Pues muchísimas gracias a toda la comunidad de Mindalia. Es un gusto poder compartir toda esta información. Espero que de verdad toda esta información la pongan en práctica y vean que de verdad funciona. Realmente pueden tener resultados muy, muy rápidos con respecto al dinero. Y bueno, pues cualquier cosa, estoy a sus órdenes para que me sigan en redes. Muchísimas gracias y gracias a todos. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido acá en nuestro Instagram de Mindalia, pero también va a estar en el Instagram de Miguel Ángel. Así que recuerden que pueden darle like y compartirlo las veces que quiera y verlo también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima.